Ya estamos, amigas, amigos, en nuestra segunda hora de programación. Lo habíamos anunciado la mañana de hoy. Está con nosotros Avelina Rogel. Avelina ahora mismo pues está en Otavalo, pero pues está dentro de las actividades de preparación del Paucar Raimi. Y claro, es importantísimo escuchar a los protagonistas, a quienes están dentro mismo de esta organización. Ahora mismo me decía ella fuera de micrófonos, estamos en el Randy Randy por acá, me dice, con toda sencillez, con toda alegría. Bueno, ahora nos vamos a centrar solamente en este tema y vamos a escucharle a Avelina con mucha atención. ¿Qué es el Randy Randy? ¿Qué es el Raimi Raimi? ¿Qué es el Pauca Raimi? Con eso empezamos. Y luego ella nos va a contar qué se está haciendo como preparación para el Pauca Raimi, quiénes están interviniendo en esta preparación y para este año en particular, pues, ¿qué esperamos de esta gran fiesta? Que más que una fiesta física, pues sabemos que es una fiesta espiritual, es una fiesta de ideología también, por supuesto que sí. Una fiesta donde los sentires, ¿no? Están mucho más a flor de piel. Y no es un día de Pauca Raimi. El Pauca Raimi, pues, es siempre. Pero escuchemos a Avelina. Avelina Rogel está con nosotros. Bienvenida, querida Avelina, Ave, como le decimos con infinito cariño. Bienvenida a la Rayuela. Buenos días, un abrazo. Te escuchamos. Hola Beatriz, buenos días, muy buenos días a todas las personas que están pues escuchando, compartiendo y aprendiendo también de las sabidurías ancestrales que nos pertenecen a todas, ya que todos y todas estamos enraizados en una sola verdad, ¿no? Todos somos hijos e hijas de esta gran madre, ¿no? De este planeta, de este cosmos infinito. Así agradecer al creador de la vida. Agradecer también pues a nuestros apus, a Chachilas y a Pachecas, a nuestras montañas sagradas para nuestra cosmovisión en sí mismo. Es un ser que vive, transmuta y se mueve todo el tiempo, ¿no? El Pauca Raimi lo que nos hace recordar es justamente eso, ¿no? Que la naturaleza está en constante cambio y que tenemos ahí la oportunidad de justamente encontrarnos en nuestra propia relación y también con la relación de la familia cósmica, ¿no? La naturaleza, las deidades, lo que hago, lo que siento, ¿no? Entonces es un tiempo de renacimiento, de reinventarnos, de recrearnos, ¿no? Así como la naturaleza, pues va así, ¿no? Cuando hace mucha lluvia, ahora está todo reverdecido, ¿no? Y cuando hay mucho sol, pues también se opaca. Y se guarda para nuevamente dar sus frutos, ¿no? Todo tiene un tiempo, todo tiene un porqué. Entonces, el Pauca Raimi es el recordarnos que empieza el florecimiento, ¿no? La época del florecimiento. Paucar es diversidad de colores, ¿no? Raimi significa fiesta. Entonces, dentro de esa diversidad de colores que nos permite la naturaleza, nos regala la naturaleza, ¿no? También algunos hermanos dicen Sisa Pacha, ¿no? Tiempo de florecimiento, en el que se da también la Tumari Puyay, que es el juego ceremonial, ¿no? Que se da con agua, de vertientes, de cascadas sagradas y con flores, ¿no? Comentar lo del Randy Randy. El Randy Randy es pues un intercambio, una entrega a través de haber recibido algo, ¿no? Entonces estamos por acá en la provincia de Imbabura, sí, haciendo el Randy Randy, ya que hermanas de acá estuvieron aportándonos con sus sabidurías, con sus conocimientos para el taller de Chichita, que ya fue también una preparación, ¿no? Que se anticipó para ya la fiestita, porque no puede haber raimis o fiestas milenarias o ancestrales sin la bebida sagrada, que es la chicha, ¿no? Entonces las hermanas estuvieron visitándonos y apoyándonos. Ahora nosotros también estamos devolviendo la visita, apoyando y aportando acá también. Y aprendiendo, ¿no? Siempre es importante darnos esa oportunidad de aprendernos y de aprender del otro, ¿no? También decirle a Beatriz, pues que ella me comentaba y que me parece excelente mencionar, que a veces estamos, ¿no? Nosotros, ustedes, ellos, vosotros, y que sí es importante que somos todos, ¿no? Somos todos y todos estamos de vuelta a casa, ¿no? Unos estamos gateando, otros estamos todavía con el dedito en la boca, otros ya estamos aprendiendo a pararnos, a caminar, otros ya van corriendo, pero ahí vamos todos, ¿no? En este caminar constante, en este tiempo, estamos moviéndonos en comunidad. Eso yo creo que es lo importante. Los Raimis nos recuerdan que somos comunidad, que somos familia cósmica, que nuestras plantas, que nuestros minerales, los animalitos, las energías que no vemos, ¿no? Las yayas, las energías invisibles, todos hacemos uno. Y me gustaría mencionar algo importante que siempre nos dicen nuestros mayores, ¿no? Cuando uno va a comer y a mucha gente le gusta la fritadita, el cuisito, otros frutita, la comida vemos, la sentimos, la saboreamos. Y podemos estar, sin embargo, un día sin comer. No nos vamos a morir porque no comemos un día. Asimismo, con el líquido vital, con la mamita Yaku, ¿no? Nos tomamos por ahí, qué sé yo, un juguito, un tecito, un cafecito. Vemos el color, vemos dónde está contenido ese líquido. Y también podemos estar, pues, justamente sin este líquido. Un día no nos morimos. Pero yo les pregunto, ¿cuánto tiempo podemos estar sin respirar? Podemos estar horas, podemos estar todo el día sin respirar. Entonces, mi abuela decía, ni siquiera 2 minutos, y ya éramos, ¿no? Entonces, eso también, decirles que el aire que está ahí, que no lo vemos, que lo respiramos de forma prácticamente inconsciente, está siempre ahí, ¿no? El Taita Waira. Y en ese Taita Waira están las energías no visibles, las ayas. ¿A dónde van nuestras almas, ¿no? Las almitas que han desencarnado, están ahí, en ese aliento sagrado que nos sigue dando vida a nosotros. Entonces, agradecer a estas ayas que aún no las vemos, las sentimos, y que estas ayas son las que nos están sosteniendo, las ayas que han dejado pues su cuerpo en este tiempo tan difícil, para seguirnos dando a nosotros voluntad y ganas de seguir caminando en este randi-randi, en este compartir constante de la vida y en este quehacer, ¿no? Eso, mi Beatriz. Avelina Rogel con nosotros esta mañana, amigas y amigos. Ella nos habla del Pauca Raimi, ya la hemos escuchado, de algunas significaciones, algunos significados importantísimos que deberíamos tenerlos presente. Y ahora quisiera que nos cuentes, Ave, ¿qué actividades se están preparando? Y ya nos has hablado del Randy Randy. Más actividades. Tú nos hablaste también de un taller que ya se lo ha dado. Y en estos días, hoy y lo que falta todavía, coméntanos, compártenos qué actividades se han preparado para el Pauca Raimi. Bueno, nosotros hemos tenido así el apoyo y el aporte de diferentes hermanas y hermanos que vienen también, cada uno con su tradición. Vamos a tener el día sábado, vamos a empezar a las 4 de la tarde ya. Vamos a empezar nosotros los conversatorios y los encuentros, y eso nos va a apoyar, digamos, como decíamos, toda la comunidad, cada uno con sus aportes. Entonces, estamos el día sábado a las 4, empezamos ya el recibimiento. Luego vamos a hacer ya el sido del fuego para la víspera. Tú sabes eso. Ya días antes está llegando la comunidad ayudando a preparar, ¿no? Ese es la minga, que decimos nosotros la minga. Entonces nosotros ya estamos en permanente minga, ¿no? Ya en mi casa y también en la sede de la asociación, donde los lugares sagrados ya están los hermanos comuneros, la gente moviéndose, organizando. Entonces vienen hermanas, les hicimos llegar ya, creo, un cronograma. Ahí viene la hermana Mamá Carmen Pagalo, que viene de la cultura purúa. Ella va a hablar del rol de la mujer, ¿no? En comunidad, en estos tiempos. Luego está el Taita Pascualito Yepes, que él va a hablar también de todas las simbologías, del Pauca Raimi, del Mushugnina. Luego hay varios grupos invitados, grupos autóctonos, hermanos músicos, muchos de ellos incluso con mucha experiencia y que ellos mismos hacen sus instrumentos, ¿no? Luego tenemos cantos sagrados también para esta fecha, porque es una fecha en donde celebramos lo sagrado femenino, porque marzo es un mes femenino. Entonces también ahí vamos a hacer la ceremonia, que es una ceremonia para armonizarnos para el día siguiente recibir el nuevo fuego. El domingo iniciamos a las 6 de la mañana ya también con la reunión de 4 comunas en el Ilaló, que es la montaña sagrada de los valles, de estos espacios, ¿no? Entonces es un apu, nosotros le llamamos apu a la montaña sagrada, ¿no? Este espíritu sagrado que habita en la montaña. Ahí desde las 6 de la mañana van a estar también las hermanas interactuando ya, y a las 7:30 se va a hacer el recibimiento ya del Taita Inti del Sol, el encendido del fuego líquido a cargo de la hermana Rosita Cabrera, una hermana también pues sanadora, dirigente de la comuna La Toglia, ¿no? Y luego también bajamos ya en romería hacia la sede donde vamos a continuar con diferentes actividades. Tenemos una feria intercultural en donde llegan hermanas y hermanos también con sus productos, que son productos hechos a mano, productos que incluso ya no, uno no puede encontrar en los mercados, ¿no? Porque son productos nativos, productos, esto también vienen hermanas de la Amazonía a ofrecernos también sus collares, sus tejidos, sus artes. Hay hermanas y hermanas también de otros países, tengo entendido, que vienen también con sus artesanías y sus aportes. Avelina Rogel, con nosotros queremos agradecerle infinitamente su participación hoy en La Rayuela, porque, claro, queríamos además compartirles a ustedes, amigas, amigos, de estas actividades, de esta gran fiesta, que como ella ya lo ha dicho, no es un día, es para siempre. Participemos todos de esta gran fiesta. No ellos, no los otros, todos, todos y todas. Avelina, mil gracias. ¿Te queda algo por decir? Con mucho gusto, te escuchamos. Solamente pues agradecer la apertura y decirles que es tiempo de ir creando espacios donde podamos encontrarnos y reconocernos en la diversidad, que es tiempo de romper las barreras y la creencia de que somos diferentes para entrar en este sentir que es de todos. Todos respiramos, todos comemos y todos somos pues partícipes y todos tenemos una memoria sagrada que hay que recuperar. Porque no venimos de la nada, ¿no? Nosotros venimos todos del vientre sagrado, del Ujo Pacha, ¿no? Y nos han gestado para juntarnos. Entonces la idea es regresar al círculo sagrado de la vida y poder desde ahí también abrirnos hacia seguir compartiendo. Es tiempo de compartir, tiempo de darse. Yupaychan y Chasnacacho. Avelina, mil gracias, un abrazo inmenso y afectuoso a la distancia. Seguiremos conversando. Muy buenos días. Seguimos con más de La Rayuela.